8 de la mañana, 46 minutos. Estoy en contacto con Andrea Pombar, directora del Mercado Artesanal. Buen día, Andrea. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, contentos en realidad porque siempre que La Pampa sale a una exposición grande y lleva el arte de nuestra provincia, la verdad que tenemos que sentirnos orgullosos porque además siempre nos ha hecho quedar bien. Entiendo que están en la rural de Palermo. Sí, estamos haciendo como todos los años. Siempre asistimos a la rural de Palermo con el stand del mercado artesanal en el sector de artesanías tradicionales. Y bueno, este sector todos los años, la rural, hay un jurado y ese jurado emite distintos premios y distinciones a los mercados artesanales y a los que están se presentan en este sector de artesanías tradicionales. Y bueno, ayer a la tarde teníamos la verdad que mucha expectativa por los premios. Siempre es una situación que bueno, genera adrenalina por saber cómo nos fue este año, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, y tuvimos el premio, varios premios, entre ellos el de Flora Igea. De los Flora Igea fue para Luisa Canoe de Colonia Emilio Mitre. Y bueno, es por la tinción que ella hizo en un poncho, ¿no? Tiene que ver con esto de la tinción de las plantas con plantas autóctonas. Después tuvimos un primer premio para Nerea Peraca de Victorica por un poncho, una primera mención para Oscar González de Santa Rosa por un cuchillo hecho con maderas de Caldén, una segunda mención a Matías Dos Santos de General Hacha por su trabajo en soga, y un premio a la mejor artesanía del stand de La Pampa es a la soguera Laura García, que ella es de Santa Rosa, está viviendo en Pico. Y bueno, y nos tocó a nosotros también un premio a cómo La Pampa certifica a los productos que presenta, cómo identifica a sus artesanos, cómo expone sus productos. Así que bueno, también nosotros nos llevamos un premio, así que realmente estamos súper, súper orgullosos, contentos de poder llevar en esta gran ciudad, representar a La Pampa de esta forma. Andrea, además de mostrar la producción pampeana y un poco en nuestro acervo cultural, por decirlo de alguna manera, ¿también venden ustedes todo esto? ¿Lo que llevan? Sí, todo lo que nosotros vendemos. Tenemos dos fines principales, ¿no? Uno es la promoción, porque hay veces que la gente ve determinados objetos o les gusta determinado estilo y muchas veces ha contactado directamente al artesano, entonces sirve para promoción al artesano particularmente. De hecho, pasó en varias ocasiones en esta semana. Y vendemos nosotros toda la producción. Trajimos alrededor de 700 piezas de 80 artesanos, digamos, representados en estas piezas. Así que realmente es un stand con una fuerte identidad pampeana, sin duda. Sí, estaba mirando las fotos porque veía la estantería con la cantidad de ponchos, ruanas, suéter, ese muestrario de cuchillos precioso. Veo que han llevado muchísimo. Después vuelven ustedes aquí al mercado y supongo que se reunirán con las artesanas para contarles cómo les fue. Sí, de hecho, reponer material. Bueno, sí, de hecho, bueno, esta unión, digamos, el mercado artesanal depende de la Secretaría de Turismo, que está, bueno, con la secretaria Adriana Romero, y bueno, al depender de turismo salió algo el año pasado que, digamos, el camino de las artesanías, que digamos que estamos alimentando y que, digamos, es un camino turístico, artesanal, gastronómico, en donde, bueno, muchos de los lugares que nombré forman parte de este camino. Así que, bueno, sin duda alguna, en el espacio de turismo, no digo la semana que viene, pero la que viene, la otra, estaremos ya entregando los estos premios en la Secretaría de Turismo a quien son merecedores, ¿no? Que son los artesanos, entonces siempre queremos que les llegue a sus manos y que salgan, digamos, que se les conozca la cara, que se les conozca la historia. Realmente hay mucha historia detrás de cada uno de ellos, y bueno, un poco también ponerlos para que la sociedad conozca quiénes son o cómo son nuestros actores, nuestros artesanos tradicionales. Me hacen acá la consulta donde si se pueden adquirir vía online, si hay un muestrario y si están los precios para adquirir ponchos, lo que ustedes venden en el mercado municipal. Si bien tenemos una página, nosotros a veces hacemos la consulta, por ejemplo, no, porque como va variando la, no hay, el tema es que no hay un, por ejemplo, un poncho, no hay un poncho igual a otro. Entonces, a veces me consulta por poncho y mandamos fotos y precios por WhatsApp y digamos, si bien no hay una online, pero podemos llegar a un arreglo si ellos, al que interesado le gusta, porque inclusive, bueno, tenemos la opción de mercado pago y los links y el envío, digamos, eso lo podemos hacer, pero al ser a veces de prendas que son muy, que no hay una igual a la otra, y va rotando a veces con mayor facilidad, entonces preferimos hacer ese tipo de digamos, de si no puede llegar al local de ventas, normalmente mandamos fotos y ahí de ahí viene una decisión, que lo hemos hecho también en varias ocasiones y no hemos tenido problemas. Bien. Andrea, yo te agradezco muchísimo por tu generosidad en el tiempo y en atendernos. Recordar, por supuesto, que el mercado artesanal en su sede de Santa Rosa está abierto. ¿En qué horarios? Metal, cerámica, soga, tejido, de todos los rubros se pueden comprar, ¿no? Sí, platería. Está, bueno, situado en Avenida San Martín y Avenida Luro. Avenida Luro y Avenida San Martín, esa es la situación. Ahí está situado el mercado artesanal y los horarios son de 8 a 12 y de 16:30 a 20. Y los sábados de 8 a 12. De 10 a 1. De 10 a 13, perfecto. De 10 a 13. Andrea, bueno, muchísimas gracias, éxitos por supuesto y bueno, siempre bien representados por la gente del mercado municipal, muchísimas del mercado municipal, del mercado artesanal, muchísimas gracias, que tengas buen día. Gracias, hasta luego.